Bueno, aquí en Cédula Poética el reto para esta semana es caminar sobre la hierba. Los que están en el campo les queda fácil y no sé si nos digan, vea, yo hago eso a diario, pero a veces se le olvida a uno quitarse los zapatos y meterse, el riesgo de un chuzo, pero en la ciudad es más difícil, ¿no? Una lata, un vidrio, mucha suciedad de pronto en la hierba de los parques, pero nada, miren bien, lleven una escobita, revisen bien ese camino que van a hacer, quítense los zapatos. Y lleven alcoholcito por si pisan algo que no debieron de algún perro. Pero pisar sobre la hierba es muy importante, es una conexión. Y bueno, es sentir los pies. Escriban pues una notica, escriban un poema sobre sus pies, sobre la hierba, sobre los pasos, sobre caminar. Miren toda la poética que hay ahí. Aprovechemos mucho a Otra Parte, otraparte.org. Esto es para el Valle de Aburrá y para la Vía Láctea, la Casa Museo Fernando González. Además el café está muy rico, pero en esa página web, desde donde estén, pueden encontrar muchas cosas, muchas entrevistas, muchos fragmentos de escritura. Y ahí encuentro yo al gran poeta. Yo creo que el poeta de las últimas décadas de Antioquia que a mí más me gusta, José Manuel Arango. Y este poema se llama Ah, y es de nuevo la mañana. Ah, y es de nuevo la mañana, tibia y azul, el que está señalado en la lista y una cruz después de su nombre. Liviano todavía va por las calles, trae la calavera llena de sueños, limpio, recién peinado, va a sus negocios. Cuando el asunto se despache, un nombre se tachará. Por ahora va por las calles. Bueno, hagan correspondencia conmigo. Yo quiero que me escriban sobre qué es ese poema de José Manuel Arango que se llama Ah, y es de nuevo la mañana. También veníamos leyendo unos poemas muy bonitos de Víctor Gaviria, o uno específico dentro de un poemario que se llama La noche y la ducha fría, que es el mantener viva la niñez, esa niñez donde el tiempo todavía se podía oler. Recordemos que la definición de genialidad de Alfred Jarry es más o menos mantener el niño o la niña interior viva. Hoy también les quiero recomendar que lean a Andrés Caicedo. Él terminó de leer, lo van a descubrir, algunos ya lo sabrán, terminó de escribir para nosotros muy joven. Entonces es una literatura adolescente, joven, vibrante, con una intuición poderosa. Y de Andrés Caicedo, que es un caleño, deberían de leer Angelitos Empantanados o Viva la Música. Eso no tiene pérdida. Mírele y verá. La reflexión para los que estamos aprendiendo a escribir y estamos leyendo como autores y autoras es que la literatura es mantener vivo a alguien, revivirlo o compartirlo con el universo. Entonces detallen muy bien cómo son sus personajes, cuáles son las personas de las que quieren escribir, cuáles son las personas que quieren detallar, cómo camina, cómo es su timbre de voz, cómo lo describen, cómo son sus gestos, sus ademanes. Pueden transcribir una conversación de un personaje favorito de ustedes y notar cosas que ustedes quisieran inmortalizar en un diario, en una crónica, en un cuento o en una novela. Gracias a la IUD.